Soy demasiado susceptible a los caprichos de tu imaginación. Tengo miedo a volverme invisible y que me coman los bichos si no te veo. Reflejos en el espejo, la dulce princesa canta bastante mal. Solo quiero saber cuándo salís del trabajo y encontrar un atajo hacia tu habitación y poder descansar mi cabeza sobre la almohada. Ahí va. Soña que sos demasiado susceptible.